Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. ¡Lucha libre! Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos a este especial Luita Libre en aragonés y un poco en castellano para el especial de Estrela a Estrela. Hoy nos acompañan al lado de esta, aquí a mi lado, a mi izquierda y a mi derecha, Guillén Tomás Fazi y Chorche, la Liena López, que han venido a hablar de... Anso. Esa era la oportunidad para que dijeras de mi libro. Bueno, yo he venido a charlar de mi libro, y se oye bien. ¿Y usted? Vamos a hablar de nuestro libro de Anso, sí. Pues sí, hoy vamos a hablar del poder en el Valle de Anso. Y vamos a hablar del poder en el Valle de Anso a través de... Empezaremos en la prehistoria y llegaremos hasta antes de ayer, con la excusa de la publicación del libro Anso, historia de un valle pirenaico, que ha sido escrito por Guillén Tomás Fazi y Chorche Lina López, publicado por la editorial Pirineo. Es un libro de publicación reciente, una excelente obra de historia local para comprender el discurso de la historia en el Valle de Anso. Y pues aprovechando que están aquí, vamos a hablar de su libro y del poder en el Valle de Anso. Y lo primero, claro, para todas aquellas gentes que nos estén escuchando, es hacer una introducción sobre... es presentar Anso. La primera pregunta es preguntaros, ¿dónde está Anso? Sitúanos Anso. Pues Anso y una val do Pirineu. Anso y una val situada en el extremo occidental do Pirineu aragonés. Y es la zaguera val que fa buega con Navarra y con Bearn, que es la provincia de Gascuña. Más en Tau Sur. ¿De dónde viene ese nombre de Anso? ¿De dónde sale ese topónimo? Oh, pues yo me faría hoy de saberlo, pero no tengo ni idea. Nomás sabemos que en el siglo X se decía Ensau y más atrás no lo sabemos. Yo lo menos no lo sé. Y es posible que sea un topónimo euskérico, pero y una hipótesis. Una de las tantas. En la introducción en la presentación de vuestro libro habláis de que hay una historia idílica, dorada, un pasado dorado en el que parece que Anso, el Valle de Anso, el pueblo de Anso, pueblo de Fago también, pues ha permanecido aislado de la historia, viviendo en una feliz edad media constante de igualdad. Y lo que decís en la introducción es que, bueno, realmente Anso, como cualquier otro pueblo, como cualquier otra ciudad, no ha permanecido, ¿no?, al margen de la historia de España. ¿No? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Por qué pones esas caras? No, sí, no, que estoy de acuerdo con lo que dices. Ah, de acuerdo. Entonces, te iba a preguntar que ¿por qué hemos construido esa idea... ¿Por qué hemos fetichizado de esa forma estos pueblos pirenaicos pensando que viven en la temporalidad fantástica? Pues no lo sé, y una buena pregunta. Conto que después de la desaparición de un mundo rural y un mundo tan leixos de nosotros que la chenfa idealización por lo que se ha perdido. No lo sé. Yo creo que esa idea es algo que viene de principios del siglo XX, uh-huh, y sobre todo de los procesos de construcción regional y nacional, tanto, uh-huh, a nivel Aragón como a nivel España. Uh-huh. Y en Aragón, en los años 20 y 30 del siglo XX, Ansó era probablemente uno de los valles que mejor conservaba pues, cosas como la indumentaria, la propia lengua y muchas otras, y por eso se convirtió como un lugar de referencia a la hora de tomar esas referencias culturales. Y de hecho, por ejemplo, en Zaragoza, la casa del Parque Grande, la Casa Aragonesa, está basada en una casa en sotana. Y, uh-huh, hay muchísimas otras referencias que al construir ese folclore se cogen del Valle de Ansó porque era donde mejor se conservaban. Uh-huh. Vamos a viajar a la historia y vamos a viajar hacia el año 17.000 a.C., donde Ansó... todavía hacía mucho frío en Ansó, ¿no?, en aquella época. Pues sola, ya en feba ya. Taparda a la vez no lleva población por asti. Y después de la desaparición de los glacias en dichas calendatas, cuando se principia a poblar las Valls do Pirineu. Ajá. Pero para tener indicios de poblamiento, no digo en Ansó, que en Oñaigüair esperen a otras Valls do Pirineu, hemos de esperar de que 5.000 a.C. o por asti. Cuando ya hay poblados neolíticos que van con los suyos ganaus, uh-huh, y ya fan servir los pastos estivales que lleva por asti. Parece que con la época romana la población del Valle de Ansó, o al menos su importancia estratégica, cobra mayor interés, porque puede parecer que por ahí circulaba una posible calzada romana que comunicase Zaragoza con Pau. ¿Sí? ¿No? ¿Qué puedes decir de esto? En realidad, es casi lo contrario. Y es decir, en época romana desaparecen los indicios de antropización en casi todas las Valls do Pirineu. Los indicios son chicoz. No hay igual testimonios de poblamiento estable. Todos los indicios a la vez son de vías romanas que atraviesan las montañas para ir de la ciudad da plana de Gascuña en la ciudad del Ebro. Pero poblamiento autóctono parece que no hay igual. Y es decir, los romanos no aproveitaban los recursos pastorales, los recursos silvícolas que lleva Presti. O sea que podemos hablar que durante la edad romana, durante la época romana, había una población urbana muy muy centrada en las urbes y que pues el campo se dejaba. Hemos de pensar que a la vez toda la sociedad romana y organizada, pa' o mercado, de una traza a saber que comercializada. A la vez lo que importaba era producir aceite, producir cereal, producir vino, y la Val d'Ansó, dicho, no produce prenda. Y es decir, no servía los suyos recursos. Y por eso los indicios de población son mínimos. Leemos en vuestro libro que después de la disolución del Imperio Romano, y ya empezamos a hablar un poco de poder y de sociedad, empieza a haber como una mayor libertad entre los pobladores del valle. ¿Por qué decís esto? Esto no es una cosa específica de Val d'Ansó, esto es un fenómeno general en todo el occidente medieval, todo el occidente de transición de la antigüedad entre la Edad Media. Y es decir, la desaparición de un poder tan potente y tan coercitivo como ya era el Imperio Romano, fa que las comunidades campesinas tengan libertad para tomar las suyas decisiones en la gestión de los recursos. Y eso facilita que llegue un crecimiento agrícola que principia desde el siglo VI después de Cristo y que después continúa por casi 8 siglos. Asistimos en ese momento, en la Alta Edad Media, a la aparición de un nuevo espacio de socialización, de relaciones sociales, de economía, de poder, que es la aldea. La aldea. Háblanos de la aldea. Bueno, pues la aldea y es lo que todos pensamos que es una aldea. Y es decir, esa idea que todos tenemos en la cabeza de un lugar chicot, de un zarpau de casas agrupadas, con una iglesia. Todo ese concepto de aldea que tenemos surte en este momento, en uh-huh. lo periodo alto medieval, uh-huh. dimpués da desaparición de Roma. La aldea, en realidad, ya es lo resultado da disolución de las villas romanas. Uh-huh. En esta aldea alto medieval, ¿cómo se organizaba la vida en torno a esa aldea alto medieval? De aldea se lleva muitas, es decir, de aldea se lleva por toda Europa y ajá. en cada región tenía unos rasgos específicos. ¿Qué podemos decir de estas áreas de lo Pirineu? Sabemos que eran aldeas a saber qué autónomas. Y eran aldeas que, por ejemplo, tenemos muchos testimonios, no pasa en la Val d'Anso, pero en otras vals, de que eran los propios campesinos que construían las suyas iglesias. Uh-huh. No era el obispo quien lo feba. Y eran ellos, y ellos organizaban los territorios de cultivo, uh-huh. organizaban las selvas, los pastos. O sea, podemos hablar de una cierta autogestión, autonomía, libertad. Sí, del territorio. Sí, y eso no significa que hagamos de idealizar esa sociedad campesina, igual que no podemos idealizar uh-huh. lo que charrábamos con Chorche antes de la sociedad campesina preindustrial. Uh-huh. Pero sí, la sensación de que los indicios de control social sobre esas poblaciones son menos. Uh-huh. Entre el año 500 y el año 1000 hay una cierta libertad, una autonomía campesina. Sin embargo, para el siglo XII, también puede que un poco antes, todo cambiaría para siempre y de arriba abajo con la aparición de una nueva forma de control, de gobierno, de explotación. Y una ideología al final también, ¿no? Que fue el feudalismo. Creo que sí. ¿Qué supuso la aparición del feudalismo? ¿Qué implicaciones tuvo para las gentes del Valle de Ansó? Bueno, pues en general, para toda Europa, el feudalismo significa una nueva forma de organización de la sociedad jerarquizada, dende alto, dende los reyes en tabaixo, y una sociedad que ya organizada. Para conseguir lo máximo de recursos económicos posibles para sostener a las élites que controlaban esa sociedad, y es decir, una sociedad muy jerarquizada uh-huh. y una sociedad que no tiene brenca de igualitaria. Uh-huh. Y es que es en este periodo en el que aparecen dos nuevos poderes que hasta ese momento no habían aparecido, ¿no? Y que prácticamente desde ese siglo hasta hoy permanecen. Estamos hablando de la iglesia y de la nobleza. Háblanos de estos poderes. Bueno, pues de la iglesia ya sabemos todo lo que lleve. Cuando charramos de nobleza hemos de pensar en caciques. Ajá. Es decir, esos dos poderes que existen en lo mundo rural dende a la vez y en cara existen hue. Bueno, pues son la chen que se fa fuerte desde el año 1000, gracias a la creación de nuevos monasterios, gracias al control de lo treballo campesino, acumulación de recursos. ¿Cómo podía un campesino normal llegar a ser noble en aquella época? Hombre, no era fácil. Pero hemos de pensar que las propias sociedades campesinas, por eso decía antes que no podemos idealizarlas, y hay procedimientos de crecimiento de la desigualdad. Uh-huh. Y es decir, en un lugarón chicot siempre ya hay una familia que puede tener una cosecha más gran, uh-huh. y si tiene una cosecha, una cullita más gran, pues tendrá la capacidad de hacer préstamos a la chen que no tenga tanto. Y eso puede llevar a una situación de dependencia y eso uh-huh. fa que se creen unas dinámicas de acumulación de los recursos económicos dentro de una aldea. Y eso fa posible que dentro de una aldea puedan aparecer élites nobiliarias, caciques. Uh-huh. Fa posible que la cura se quede con buena parte de los recursos también. Uh-huh. También cuentas en tu libro que otra de las formas era prestar servicios a un noble o a un rey, ¿no? Servicios de armas. Ese es el procedimiento clásico del feudalismo. Uh-huh. Es decir, y es servir cuando una persona tiene los recursos para pagarse un caballo y pagarse una espada, pues marchas a foter lapos a los moros. Y eso proporciona recursos, proporciona botín, proporciona estipendios, recompensas. Y bueno, pues sí, hay una traza de acumulación de recursos económicos también. Y también podías, no solamente contra los moros, sino contra los cristianos, es decir, también podías hacer servicios al rey de turno o al noble de turno contra tus iguales, contra tus vecinos. Sí, sí, de hecho, cuando he charrado de moros y una versión simplista. Sí, en realidad la militarización de la sociedad no es un fenómeno específico de las fronteras con el Islam y en el lento de Europa. Y una sociedad muy violenta, desde los siglos XI sobre todo. Y una sociedad muy violenta que es lo que permite a esas élites controlar a escape a toda la población. Vamos a hablar de élites. Juicio entre Ansó y el monasterio de Siresa ante el rey Sancho Ramírez hacia 1080. Este es el juramento que nosotros, los infanzones y vecinos de Ansó, hacemos de que no nos hemos apropiado de ningún término de San Pedro de Siresa ni de ningún donativo que el rey Don García le hubiese hecho, sino que eran propiedades nuestras, que fueron de nuestros abuelos y parientes. Esto nos mandó el rey Don Sancho y la condesa Doña Sancha por Dios y sus santos. ¿Qué ocurre en este año 1080 en el que parece que hay una pelea entre esas élites y el pueblo? En realidad lo que pasa es que no todos aceptan esta nueva situación y hay resistencias. Los nobles no arriban, se van con todo el poder y la resta de Chen se calla. Uh-huh. Y hay resistencias, y un ejemplo de resistencia es el Val de Ansó. Uh-huh. Y este juicio lo que muestra es que la Val resistió al intento de monasterio de San Pedro de Siresa, que ya he hecho justo al canto y en la val, uh-huh, en la val de Balabal, de hecho, resistió al intento de fese con los lugar. Uh-huh. Y igual que aquí, y hay muchos ejemplos en todo lo Pirineo, y de hecho, uh-huh, esa es una de las claves de la autonomía que las vals pirenaicas van conservar durante toda la Edad Media. Es decir, la suya resistencia. Uh-huh. ¿Y por qué? Y es difícil, de causas ñabramuitas, me pienso sobre todo que ya eran comunidades que ya eran organizadas, tenían una organización previa y yo, uh-huh, feba posible organizar dicha resistencia. Esa... Y hay ejemplos increíbles, Andorra por ejemplo, el origen del estado de Andorra y una resistencia contra los nobles de Urchel, contra los nobles de Fua, que querían fese con Laval, y por eso surtió ese estado que no llegue de ninguno. Pero que uh-huh, lo dicen las resistencias de la Chen de Laval. El primer estado duty free del mundo. Bueno, ya hemos hablado demasiado de las élites. Vamos a hablar un poco del pueblo llano. Vamos a hablar de los mezquinos. Explícanos qué son estos mezquinos y por qué se les llama así. Bueno, en realidad, si charramos de mezquinos, también charramos de élites. Es decir, mezquino y a la persona que depende de las élites. Uh-huh. Y se opone a la chen que no depende de las élites, que por un regular en Aragón y Navarra se les decía infanzons, uh-huh, que ya es lo que de impuesto se convirtió en fidalgos. Uh-huh. Y mezquino y es la persona que vive en una situación de dependencia servil. Y es la persona que treballa las tierras d'otri, uh-huh, y es la persona que ha de pagar rentas a un señor o a un monasterio, uh-huh, y una persona que no es libre. Uh-huh. ¿Qué porcentaje había de participación en esas... O sea, ¿cuántos eran estos infanzones en relación a estas élites? Pues en cada lugar la proporción es diferente. Por un regular, la mayoría de la población ya era mezquina. Uh-huh. Lo menos tapar de las tierras de Chaca y Perastí, casi toda la población vive en una situación de dependencia y era, uh-huh, mezquina. Uh-huh. En las Vals Comansó ya posible que fuesen pocos y la dependencia servil fuese una situación transitoria. Uh-huh. En el siglo XIII aparece una nueva autoridad, aparece un nuevo poder y hablamos de la aparición de los reyes. Háblanos de este nuevo poder que son los reyes. Bueno, los reyes en realidad siempre van a existir. La única diferencia es que desde los siglos XIII creían una estructura que es capaz de controlar a la población, cosa que antes no pasaba. ¿Por qué? Bueno, porque se organizan mejor. Siempre se ha dicho que el origen del Estado moderno se sitúa tapado a la vez, tapado siglo XIII. Y cuando construyen una fiscalidad, construyen un aparato judicial, un aparato coercitivo, que ya es capaz de hacer cumplir las órdenes del rey en Docalga. ¿Estás de acuerdo en esto? Completamente de acuerdo con el experto en los siglos medievales. Vaya, yo quería aquí provocar la típica discusión entre historiador medieval e historiador contemporáneo sobre los orígenes del Estado, pero... Yo ya he charrado mucho, que charre no ha salido. Que charre en aragonés, que sé que sabe. Sí, aquí el compañero Chorche no quiere charrar. Aquí le fa vergüenza, la suya diglosia... El único que puede hablar en lengua imperialista criminal soy yo. Porque, por desgracia, no sé hablar aragonés. O mío aragonés no es muy bueno. A mí me parece así perfecto. Que... Bueno, estamos en el siglo XIII. Aparece el rey que disputa ese poder a los nobles y a la iglesia. ¿O no lo disputa? ¿Cómo lo ves? La visión tradicional ye que los reyes siempre se yera opuesto a los reyes y a la iglesia. La persona que más ha defendido esa tesis tradicional ye, por ejemplo, Luis Suárez Fernández, presidente de la Fundación Francisco Franco. Ye una visión que siempre entiende que fa falta un poder estatal fuerte, un rey potente, para controlar a esa chen que vive la nobleza y por así. Lo que sabemos, en realidad... A los reyes le fan falta a los nobles y a los nobles le fan falta a los reyes. Son dos poderes que no son incompatibles. Se amenesten entre ellos. Uh-huh. Y esa dicotomía entre unos y otros es falsa. Y por supuesto, nos hace falta una tercera pata para este banco, que sería la iglesia, ¿no? Hombre, pero que sí. Yo siempre son así. Con su poder legitimador, con su ideología también, ¿no? Sí. Importante. Uh-huh. Y toda pata de tres todo banco de tres patas es cojo si no tiene una cuarta pata. Y es que en este siglo XIII también vemos el surgir de una nueva institución que podríamos pensar que quizás pudiera ser la más democrática de todas, ¿no? Y es el concejo. Háblanos de este concejo. ¿Fue realmente el concejo un contrapoder de esta idealizada, idolotrizada? República pastoril. Me pienso que no. ¿Pienso? Bueno, lo concello se puede ver de muchas trazas. Lo concello se puede entender como una traza de las élites económicas de esas comunidades para hacerse con lo control de la resta de la chen que vive Basti, o se puede entender como una herramienta en las manos de la población para tener una representación de van de los nobles, de van de los reyes. Yo me pienso que en realidad entiende bel poco das dos cosas. Uh-huh. Y he de dar que los concellos no los controla la chen humilde de los lugares, pero he de dar también que los concellos son un aferramiento, un mecanismo de transmisión de inquietudes sociales reales. Uh-huh. A los reyes, a los nobles, tienen una función, pero ya igual, a la fin, ya es lo mismo debate que la democracia representativa. ¿En ye de representativa o no en ye? Bueno, pues sí, bel poco sí que en ye. Hombre, desde luego, mucho mejor sería, ¿no?, esos concejos que, yo qué sé, que bueno, que sería la única forma que tenían de participar, pero ¿quién podía participar en esos concejos? Hasta ahí hay un otro problema, que hay un problema específico de la sociedad do Pirineu, que es el problema de la casa. Y hay un momento en lo Pirineu que se creía una mena de institución familiar, que son las casas, que ya hay un hereu único, y eso fa que lo número de casas en cada lugar y en cada val sea limitado. Y hay unos números clausus. De casas en un aval, y esas casas son los únicos que pueden participar en los concellos. ¿Qué significa? Que la chen que viene de fuera de esos lugares no pueden participar. Los fillos que no son primogénitos tampoco no pueden participar. ¿Qué competencias tenía estos concejos? ¿Sobre qué decidían? En realidad, sobre todo, y eran sobre todo controlaban todos los recursos naturales de esos lugares. Muchas vegadas, el samas a más, y eran que cumplían les ordres del rei. I això lo feien perquè ells preferien estar ells qui lo fessin que no pas los agents del rei, que per un regular ja eren una gent poco simpàtica. És a dir, si caleva cobrar un impuesto, un agent del lugar per un regular lo feia d'una traça menys agressiva. Uh-huh. ¿Resistían a estas órdenes de la monarquía o eran meros transmisores? A la fin ya eran meros transmisores y de bella traza también legitimaban esas órdenes de la monarquía. Uh-huh. Pero siempre tenían trazas de felas más asequibles para la chen. A la vez, sí, de bella traza ya era una legitimación, es decir, al Estado le interesa que existan esos concellos. Uh-huh. Porque si existen esos concellos, hay una garantía de que los sistema funciona. Uh-huh. Pero también hay una garantía para chen de que los sistema ya menos agresivo que no hiera antes que no existiesen esas instituciones. Se juntó la gente de las milicias de Bearn y acaudillada de Cabo Superior llegaron el día 25 de octubre a la torre de Anseau, dejando tomados todos los pasos de la frontera. Y haciendo abrir la puerta a aquella man de Francia, se apoderó de la torre, atando a todos los que hallaron porque no dieran aviso. Porque habiéndole tenido los de Anseau a las 8 de la mañana por un vecino que venía de Francia, despacharon un propio al maestro de campo de Jaca, lugares con vecinos y a la valle de Roncal del reino de Navarra, cogido por los batidores de Francia, otro que despacharon. ¿Qué pasa en el valle de Anseau en el año 1671? Parece que hay una invasión francesa. Bueno, pues lo que pasa allí es que las Vals no eran comunidades políticas tranquilas, sino que eran a saber qué activas. Y eran muy activas, primero carata dentro, pero también carata fuera, sobre todo. Y eran muy activas en las relaciones con las otras Vals. Con los de Anseau tenían relación constante, con los de Roncal, los roncaleses, los de la Val d'Aspe, ya en Gascuña, con los chesos de la Val d'Echo. Y a vegadas ya hay conflictos gordos y los ansotanos a vegadas se pasan de frenada y los gascons, la chen de la Val d'Aspa, tienen un soporte gordo que ya el Estado francés de la fin de los siglos XVII. Uh-huh. Y cuando los ansotanos se pasan de frenada, lo que fan los gascons es gritar a los reyes de Francia, que le envía un ejército tremendo que arriba hasta las puertas de Anseau y les dice que si no aceptan que todos pastos limítrofes que fan buega entre las dos vals son de los franceses, si no fan eso, destruirán Anseau. Y los ansotanos aceptan. Lo que sorprende, dentro de esa idea de estado de reino o de España, es que realmente un propio valle discutiera con el otro vecino, ¿no?, el francés, la soberanía de territorios sin que interviniese a priori la corona, porque luego ya sí que parece que la corona interviene, pero dice sí. Yo con los gabachos no... Y eso hay un sistema muy curioso que se que principia a funcionar desde el siglo XIII, y hay un sistema en que las Vals gestionan todas las relaciones entre ellas por ellos mismos, sin dependencia de los reyes. Y ellos tienen sistemas de arbitraje. Pues, por ejemplo, la chen d'Anseau con la chen de Isabal, de la Val d'Aspe, la Val que ya hay al otro canto de Canfrán, uh-huh, ellos fan reuniones anuales, veían todas las diferencias, todos los pleitos que lleva, y si no lleva un acuerdo posible, pues gritan a un otro Val, en este caso y a la Val de Roncal, uh-huh, y ellos deciden lo que se debe hacer entre las dos. Uh-huh. ¿Cuál es el problema? Cuando el Estado desde el siglo XVII ya controla esas vals demasiado, y esos sistemas entran en decadencia. Y eso, uh-huh, fa que los conflictos sean más violentos, sean mucho peor que antes. Uh-huh. Y se hielo uno o dos casos extremos. Uh-huh. Pues con la entrada del siglo XVII ya vamos a entrar en esta nueva modernidad o en la edad contemporánea. Y eso pues ya será la segunda parte de este programa. Pero mientras tanto os vamos a dejar con una canción que va a poner aquí la compañera. There's a ghost in our house. It's watching me, watching you. It sees everything we are. The secrets we've hidden from view. It's not death we fear, it's mediocrity. Not dying but fading away. It's the will to do more than just exist. It's the chance we missed, it's the chance we missed. There's a ghost in our house. There's a ghost in our house. Seguimos con Guillén Tomás Fazi y Chorche Lalina López para hablar de su libro Anso, historia de un valle pirenaico, publicado por la editorial Pirineo hace nada. ¿Cuánto hace que se publicó este libro? ¿Tres meses? En julio salió. ¿En? Julio. En julio, que no es lo mismo, ¿eh? Churiol. ¿Qué ahora se dice? Churiol. Churiol. En Churiol. Ahora es Anso una especie de república autónoma, ejemplo para todos los municipios españoles, y sería doloroso, en efecto, que se convirtiese en una ruedecilla más, servil y depauperada en la monstruosa maquinaria de la oligarquía centralista, que es peor enemigo que los lobos y la nieve de la montaña. Este texto fue escrito por Luis Araquistain en el diario El Sol de Madrid el 17 de agosto de 1922. Con este texto queremos, con esta cita, queremos entrar en la historia contemporánea de la mano de Chorche, que ha sido quien ha escrito estos capítulos del Valle de Anso. Y bueno, también vemos que este periodista, este escritor, tiene una visión un poco idealizada de Anso, pero ¿quién no la va a tener cuando el 96% de la tierra en aquella época era, bueno, en aquella época un poco antes, era comunal? Entonces, claro, aquí la pregunta que nos hacemos es en cómo entra el Valle de Anso en la edad contemporánea con el capitalismo, con el Estado y con el liberalismo, y en concreto, ¿verdad?, con esa desamortización que intenta privatizar todos esos terrenos comunales. Entonces, quizás primero, si quieres, cuéntanos qué son estas tierras comunales y estos bienes comunales. Bueno, para cuando Luis Araquistain escribió este texto en 1922, desde que comenzó a funcionar el Estado liberal a principios del 19, el Valle de Anso ya había cambiado mucho. Y lo primero, esto es el producto de una visión totalmente idealizada, porque en España, en el siglo XIX y principios del XX, la clave de todos los cambios políticos y de prácticamente todo lo que pasa es la propiedad de la tierra. Uh-huh. Es decir, él llega a Anso y se encuentra con el que el 96% de la tierra es comunal, uh-huh, y piensa que eso es una especie de república autónoma, como dice en el artículo. Sin embargo, la explicación es muy sencilla. Aquí en Anso, la clave de la riqueza, en vez de estar basada en la tierra, que la mayor parte son pastos, porque apenas es aprovechable para, uh-huh, para plantaciones extensivas de ningún tipo de cultivo, la clave es la posesión de ganados. Uh-huh. Es decir, aunque los pastos sean propiedad comunal, quien tenga una mayor cabaña ganadera, más se va a aprovechar de esos pastos. Y al mismo tiempo, enlazando un poco con lo que comentabas antes, eso es fundamental también para las familias pobres, porque los que tienen un poco de terreno se benefician de los pastos también, con el un poco de ganado, quería decir, uh-huh, se benefician también del aprovechamiento de los pastos. Y luego el concejo, que cambia de nombre, pero bueno, se va transformando, lo que son los ayuntamientos contemporáneos, con las, uh-huh, leyes que cambian la estructura administrativa del Estado, uh-huh, en torno a los años 30 del siglo XIX, uh-huh, y eso hacía que el ayuntamiento tuviera muchos beneficios. Uh-huh. Por tanto, desde el siglo XVI está constatado que había maestro en Anso, cosa que era muy poco habitual en España, y a principios del siglo XX las tasas de analfabetismo de Anso eran bajísimas. Uh-huh. Era una sociedad bastante alfabetizada. Y eso, al fin y al cabo, es el producto de que existieran una propiedad comunal muy fuerte. Uh-huh. Al haber mucha propiedad comunal, pues muchos de esos beneficios sí que repercutían al resto. Eso no quiere decir que, uh-huh, fuera una sociedad igualitaria, que no era en absoluto. Porque, uh-huh, las grandes familias tenían cabañas ganaderas enormes, se aprovechaban mucho más de los pastos, y sin ellos no podían perpetuar su, uh-huh, su riqueza, porque tendrían que haber pagado todos las tasas por derechos de pastos, tasas que sí que pagaban otras cabañas ganaderas enormes del Valle del Ebro, que eran las que dejaban el beneficio en el ayuntamiento de Anso. Vamos, que los que todas estas tierras comunales, si no tenías una cabaña, bueno, que a quien más beneficiaba era, desde luego, al que tenía la cabaña de ganado más grande. Si no, pues bueno. Por supuesto. Vale. ¿Qué otros, o sea, aparte de los terrenos comunales, sabemos que también había bienes comunales en Anso, y que el Estado entra a machete en Anso, uh-huh, con su ideología liberal y pretende privatizarlos? Háblanos de cuáles eran esos bienes comunales que había en Anso y qué ocurre cuando el Estado los intenta privatizar, uh-huh, supongo que para aumentar la eficiencia de los recursos y de la gestión y fomentar la economía, ¿no? Claro, se trata de fomentar la propiedad privada y se privatizan, ya que finalmente no consiguen, es un largo proceso, una negociación larga, no consiguen privatizar los montes, uh-huh, que eran fundamentales, ya, como ya decía, para la propia supervivencia de los campesinos pobres. Privatizan finalmente un molino y dos hornos que había, uh-huh, dentro del pueblo de Anso. Uh-huh. Y lo que ocurre finalmente es que algunos de los propietarios más ricos del municipio terminan comprándolo y entregándolo de nuevo al municipio, y la cosa se queda tal como sigue funcionando, tal como había funcionado hasta entonces. ¿Y qué sentido tiene que la oligarquía del pueblo de Anso recomprase esos molinos privatizados y los entregara sin ningún tipo de impuesto o de tarifa, pues al pueblo? O sea, esto es pensamiento antieconómico capitalista. ¿Por qué hacen eso? Bueno, pero también era una forma de perpetuar el funcionamiento de la sociedad como estaba hasta entonces, porque en Anso sí que es cierto que creo que el sentimiento de comunidad es muy importante desde la Edad Media hasta que comienza a despoblarse como consecuencia, uh-huh, del desarrollismo de los 60 y demás, uh-huh, pero lo que pretenden tanto las élites como el pueblo llano bueno, en este caso las élites, uh-huh, es perpetuar ese sistema, el funcionamiento de las cosas con una importancia, uh-huh, esencial de la propiedad comunal. Bueno, de hecho tú mismo dices que bueno, que esa sociedad estaba fuertemente jerarquizada y que las relaciones de propiedad pues se mantuvieron. ¿Cómo era esa sociedad a la altura del siglo XIX? Bueno, a la altura del siglo XIX hay algunas instituciones que se desarrollan, pero sin grandes cambios respecto a lo que pasaba desde el antiguo régimen. Y sí que hay cambios importantes, por ejemplo, se institucionalizan más las cosas, quizás, uh-huh, y en los años 70 se crea una mancomunidad forestal de aprovechamiento de los montes, también basada en realidades previas, en la que estaba el Valle de Ansó, que era Ansó, que tenía, uh-huh, cuatro quintas partes del aprovechamiento del monte, los derechos, y una quinta parte que era del pueblo de Fago. Uh-huh. ¿Algún otro cambio importante del siglo XIX? Bueno, pues sobre todo lo más importante era lo que comentábamos antes del tema de la propiedad comunal. Bando del mando militar de Aragón a los habitantes de Ansó y hecho tras los sucesos de 1844. Habitantes de los valles de Hecho y Ansó. Ya habéis visto cuán pronto se os ha impuesto el castigo debido a vuestra traición mezclada con robos y asesinatos. Si tuvieseis la osadía de repetir semejantes atentados contra el gobierno de la reina, Nuestra Señora y las leyes, estad seguros que estas guaridas de contrabandistas y facinerosos dejarán de existir. ¿Qué pasa en el año 1844 en Ansó, que parece que entra a machete en la historia política de la España contemporánea? Está muy relacionado con los grandes acontecimientos políticos de primera plana, y en 1844 se iba a nombrar presidente del gobierno a Ramón María Narváez, que era un liberal moderado que encarnaba los valores más ultraconservadores de... Uh-huh. Del liberalismo español. Uh-huh. Contra esto hay muchos intentos de sublevación que lo que quieren es que siga en el poder un liberal más progresista, que era Espartero. Uh-huh. Entonces, uno de los conspiradores contra Narváez era un militar de Cádiz que se llamaba José María Ugarte, uh-huh, que había sido gobernador civil de la provincia de Huesca en los años anteriores. Por otros intentos acaba exiliado en Francia y desde Francia organiza junto a otros militares esta sublevación del año 1844. Entrar por los montes de Ansó, y lo que pretendía era que hubiera muchos estallidos revolucionarios en distintas partes de España para evitar la llegada de Narváez al poder. Uh-huh. Y sí que tanto en Ansó como en Hecho, en otros pueblos como Siresa, hay mucha participación de la gente, porque dentro de que el liberalismo lo que supuso fue un empeoramiento de la vida de la mayor parte de campesinos en toda España, uh-huh, en este valle no fue tan dramático como muchos otros, por lo que hemos comentado antes, uh-huh, porque no se desamortiza el monte y algunas otras cosas. Entonces, quizás eso explica un poco que hubiera bastante participación de bastante gente en todos estos pueblos. ¿Por qué no? ¿Por qué consigue este valle que no se desamortice sus tierras? Pues no está del todo claro, pero porque claro, en muchos otros sitios se sacrifican los intereses de las élites locales, uh-huh, para llevar a cabo toda el proyecto de la desamortización. Aquí las élites locales yo creo que habrían tenido más problemas en seguir hacia adelante si el monte se hubiera privatizado. Entonces, en un largo proceso de negociación, pues finalmente evitan que el monte de Ansó sea desamortizado. El Estado no solamente interviene en el Valle de Ansó a través de la privatización, la introducción del capitalismo y del liberalismo, sino que también lo hace a través de la educación. Y ya sabemos, bueno, pues que el Estado moderno considera la educación como una herramienta más de creación de ciudadanos para borrar esas identidades locales, regionales o nacionales, podríamos pensar también, que atentan contra los intereses de este Estado. y bueno, pues utiliza la educación como esa herramienta, ¿no? Para crear ciudadanos, como para crear súbditos, para crear pagadores de impuestos al rey, a la reina o hacienda. Entonces, bueno, o sea, quería hacer ahora esa pregunta sobre la educación y cómo se introduce la educación en el Valle de Ansó, esa educación pública, centralista y, muy importante también, ¿cómo afecta eso a la lengua? Porque sabemos que Ansó es uno de los reductos de lengua aragonesa. Entonces, bueno, hablar de educación y de lengua aragonesa. Bueno, la primera ley que universaliza la educación en España es la ley Moyano, que es una ley de 1857, pero su aplicación fue muy, muy escasa, porque en muchísimos sitios apenas había recursos para poner en marcha escuelas, y en otros, pues bueno, la mayor parte de casos, quien se hacía cargo de la educación era en muchos casos la iglesia. Y en mira, sitios... Como hoy, mira, en Madrid, ahora mismo el 50%. Y en sitios como Ansó, no cambia apenas las cosas porque desde el siglo XVI el concejo había pagado con esos beneficios que tenía por el uso de los montes, lo que pagaban grandes por las cabañas ganaderas de fuera. Con esos beneficios se pagaba un maestro que daba clase a los niños del pueblo. En el resto de los sitios, pues claro, los alumnos desde edades muy tempranas eran necesarios para las familias, sobre todo para las familias pobres, para poder trabajar en el campo y hacer las labores de la casa. Entonces, en Ansó no es que cambiara demasiado eso. Cuando se construye el primer grupo escolar grande, bueno, hay un proyecto que es de 1890 y algo, y finalmente, que todavía es el que está funcionando, es la escuela actual es de época de Primo de Rivera, que es de 1927. Y el tema de la lengua nos explicará Guillermo un poco más cómo puede influir esto en el tema de la lengua. Bueno, en realidad yo tampoco tengo datos objetivos y me pienso que ninguno no entenderá de esas calentatas porque encara nos enfeba de estudios de esa mena. Lo primero de todo, cal reconocer que ya los maestros que llevan Ansó desde que los tenemos documentados en los siglos XVI, a saber que posible que fuesen las clases en castellano. Es decir, no hemos de entender, y dice lo castellano y una lengua y la lengua formal de bandera aragonés como lengua popular desde la fin de los siglos XV. Pero ya evidente que la introducción de una educación que respeta unos criterios homogeneizados desde los Tau en el siglo XIX, y eso favorece los procesos de castellanización. Y de feito, tapada a la vez, trovamos que ya hay vals enteras que pierden la suya lengua propia en un espacio de tiempo curto. En Ansó eso no pasó, pero me pienso en la Val de Broto o la Val de Borau, de repente la lengua autóctona se deja de charrar, y es posible que eso sí es relacionado con la introducción de esta escolarización controlada desde los Tau. Más ni menos, insisto, no tenemos estudios seguros de ver cuál es el impacto de esa educación liberal sobre la lengua aragonesa, sobre la lengua aragonesa. En cara que pensemos que sí agrao. ¿Qué particularidades tiene el aragonés que se habla en este valle respecto a otros? Bueno, por un regular se dice que el aragonés ansotano y un aragonés extremo occidental. Y es decir, una locución bel poco sofisticada para decir que dentro de los dialectos occidentales y es lo más extremo de todos. Y un dialecto cuasi navarro. Y por eso tiene elementos que son bel poco diferentes de lo que se charra en la resta de lo dominio aragonés. Más ni menos y un aragonés que ye comprensible de todo con lo cheso, con todos los dialectos. Y de hecho y uno de los dialectos mejor conservados y que me pienso que representa mejor lo que ye la lengua aragonesa viva, la lengua aragonesa real. Es interesante que una de las primeras personas que se interesa por el aragonés ansotano es un lingüista francés que se llamaba Jean-Joseph Saroyandi, y cuenta en sus memorias sobre este valle que bueno, al principio se sentaba a hablar en tertulias, sobre todo con mujeres, en las puertas de las casas, y primero le hacía, no les gustaba la presencia de este hombre allí, y pensaban que se quería reír de ellas por su forma de vestir, de hablar, etcétera. Y finalmente, pues bueno, que se acabó integrándose y que le trataba muy bien y demás. Y la verdad que las memorias de este hombre en el Valle de Anso son interesantes. Bueno, pues las buscaremos ahí a ver qué cuenta este señor, ¿no? Vamos a dar un paso más en la historia. Y nos vamos a situar en el año 1931 en Anso. La República, las elecciones municipales. ¿Cómo vota Anso en ese año? Anso había tenido cambios, aunque sea un sitio rural, muy metido en el Pirineo, en los altos valles. Había tenido cambios importantes en su estructura social, sobre todo desde que se instaló allí una serrería. Porque, claro, el tipo de trabajo ya eran obreros asalariados y esto cambió mucho los resultados electorales de la población. Y las elecciones municipales del 12 de abril del 31 ganan las candidaturas republicanas. Uh-huh. Y el alcalde republicano fue Francisco Cativiela, que luego estuvo también en el frente, en la Guerra Civil, en batallas en los pueblos de Gavín y esa zona. Parece que también aparece ahí un sindicato, ¿no? Relacionado con esa serrería. Cuéntanos un poco de este sindicato. Sí, hay un pequeño sindicato local que se llama la Sociedad de Oficios Varios de Anso. Es algo muy normal en todos los sitios que había alguna pequeña industria o incluso trabajadores de todo tipo. Se solían llamar así Sociedad de Oficios Varios de la localidad. Y hubo un conflicto importante con las élites que habían dominado el ayuntamiento hasta entonces, porque varios de ellos eran republicanos, e incluso algunos de los que se enfrentaban con ellos en los debates que se cuelen en las actas municipales de la época serían los que formaran en el primer ayuntamiento franquista después del golpe de Estado de julio de 36. El golpe de Estado fascista, franquista, transformó para siempre pues una España que en algunos casos pues todavía mantenía algunas instituciones, bueno, no medievales, pero sí muy antiguas, donde pues la comunidad o lo colectivo podía tener una mayor importancia. Instauró el terror, instauró la ideología católico-nacional o nacional-católica. Sí, incluso los cuerpos, por ejemplo, había tenido bastante importancia en la zona de Anso el cuerpo de carabineros. Tenía un himno, en el himno de carabineros se menciona el Valle de Anso. No me acuerdo exactamente cómo era la cita, pero bueno, a hechos y ansotanos. Supe dominarlos con mi bizarría y cosas así. Y porque en el Valle de Anso hay otra cosa que no hemos mencionado, que también tuvo mucha importancia, que es el contrabando. Y hay alguna historia, la verdad que es espectacular, relacionada con el contrabando de finales del 19, principios del 20, de tres ansotanos que en Francia los pillan traficando con mulas y los juzgan a los tres y los mandan deportados a trabajos forzados en Nueva Caledonia. ¿Que eso está en? Está en Oceanía. Y después de veintitantos años vuelven. Uno de ellos, que había dejado hijos en Nueva Caledonia, acaba suicidándose. Otro se casa con su novia de toda la vida, de Anso. 22 años después. Sí, sí, 20, no me acuerdo exactamente cuándo serán. Y del otro nunca más se supo. Y soy amor, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Cómo transformó este golpe de Estado fascista, con su iglesia católica, con la introducción del capitalismo, pues es en los años 40-50, esta sociedad agraria, comunal, tradicional? Bueno, el tema de los comunales, al fin y al cabo, era vital para los intereses de los grandes propietarios. Por eso, al fin y al cabo, el franquismo, pues bueno, defendía los intereses de los grandes propietarios. Y desmanteló, erradicó completamente el sindicalismo que comentábamos antes de los trabajadores de la serrería. Uh-huh. Y mucha gente, conforme fue avanzando el siglo XX, sobre todo después de la Guerra Civil, se vio abocada a la migración, que fue la salida más habitual entre los campesinos más pobres. Uh-huh. Entonces, a partir de los años 40, 50 y sobre todo 60, uh-huh, pues el Valle de Anso fue perdiendo cada vez más población, uh-huh, hasta convertirse en lo que es ahora. Uh-huh. Y una última pregunta para los dos. El turismo. Que esto ya no sale en el libro, pero bueno, pues como gente que vivís en la zona, que conocéis la zona, ¿cómo veis el turismo en Anso y en el Pirineo en general, en el Pirineo aragonés? Bueno, yo tampoco no soy experto en esas cuestiones económicas, pero yo me pienso que no hay una sociedad campesina como la do Pirineo aragonés que ha perdido todas las suyas recursos económicos tradicionales, ha de buscar necesariamente nuevas fuentes de subsistencia. Uh-huh. Lo turismo puede estar una de ellas. Lo uh-huh problema y es que me pienso que no puede estar la única. Uh-huh. Es decir, lo Pirineo no puede sobrevivir no más con turismo. Uh-huh. Y por eso fue falta que llegue un se desarrolle la ganadería, la agricultura, uh-huh, y hay otros recursos económicos que también se habrían de explotar. Pero eso no quiere decir que lo turismo me pienso que sea un fenómeno negativo. Uh-huh. Todo lo contrario. Uh-huh. Yo pienso que sí, es un elemento de fixación de población y eso se ha de aprovechar y no se ha de desviar de una traza hostil. Uh-huh. El problema, yo creo, en muchos casos en el Pirineo ha sido que el cambio fue muy radical. De una sociedad sobre todo ganadera, también algo agraria, pero sobre todo ganadera, en pocos años, en cuanto se vio que había beneficios económicos a partir del turismo, pues drásticamente desaparecieron los ganados, que el porcentaje es ridículo de lo que hay ahora respecto a lo que había hace 40 años. Uh-huh. Y en muchos casos fue unos procesos demasiado agresivos de urbanización, que el turismo yo creo que sí, que es necesario y que es una fuente importante para el Pirineo, pero no puede ser la única, estoy de acuerdo con lo que apuntaba bien. Que el Valle de Anso no tenga pistas de esquí ha contribuido a que se mantenga quizás un poco menos deteriorado, menos arrasado, menos destruido. Lo menos a nivel de paisaje, me pienso que sí. A nivel social, ya no lo tengo tan claro. Y es decir, a nivel social, una sociedad sin un recurso económico que permita la fixación de la población, uh-huh, lo que supone ya que la población, o sea, ya que y un aval, no voy a decir que muerta, pero ya muy deprimida económicamente. No más fa falta ver lo que pasa en el lugar de Fago, que ha perdido más del 90% de suya población. Uh-huh. Son lugares que son económicamente casi muertos. ¿Cuáles son las razones de la pérdida de población en Fago? Hay muchas razones. Pero preguntas por bella razón concreta. ¿Has visto la serie esa de Televisión Española? No me suena. No sé de qué va. Damos las gracias a Guillén Tomás Faci y a Choche Laliena López, que han escrito este libro Anso, historia de un valle pirenaico, publicado por la editorial Pirineo, por haber participado en este Luita Libre especial del año 2016 para hablar de su libro y del poder en el Valle de Anso. Os recordamos que se puede escuchar Lucha Libre en el 101.8 de la FM los miércoles de 8 a 9 y que también puedes escucharlo en la página web radiotopo.org y en nuestra página web así.org. La compañera que está en los mandos me ha fallado. Un saludo y muchas gracias y hasta pronto. Gracias, un saludo. Muchas gracias. They sold you down the river in the doldrums, now you dwell. eyed illusion you held together well. Too posture off, not cool enough, and your hair is wet.